buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí andamos descojonados antes de leer las bizarradas de vuestra amiga y vecina y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Los atronadores, bueno, eso lo hemos tenido y más que vendrán, que para eso estamos en otoño, pero de momento con ese es el título de la canción Blazing Skies, con la que estamos arrancando el episodio 749 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Ya lo sabes, es ni más ni menos que asaltomataradiorock.com y también a través de más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Bueno, este Blazing Skies con voz femenina es el primer adelanto a Expedition One, que saldrá en enero y será el cuarto álbum de estudio para la Female Fronted, banda sueca de metal modernete, Metalite. Pues saludos para todos, para todas, para ti que estás escuchándonos vía podcast y que ya sabes lo que se va a escuchar en el día de hoy porque viene en el artículo en el cual está incluido el podcast de Pequeño Tenasco del día de hoy. Saludos para ti que nos escuchas en diferido y saludos para ti, sobre todo para ti, que nos escuchas como más a mí me gusta, en directo live. Saludos también a todos los compañeros de las y compañeras de las emisoras hermanas que pasan este, tienen a bien pasar este humilde programa. Y también nos llevan los primeros saludos a través de la del grupo privado Telegram de la Conciencia Roquera. Saludos desde el Levante del Comando Pon Galicia Alicante de nuestro Ternasco Fer. Que nos manda saludos y nosotros se lo devolvemos extensivos a toda la peña del CSA Magallanes. Vamos a seguir desgranando conciertos que va a haber este próximo fin de semana. Hoy vamos a hablaros de tres y las dos primeras propuestas son gratuitas. La primera de ellas en Jerez con ni más ni menos que los... Dekun. Que estarán actuando este sábado 28 de octubre junto a los Envilo y los Insomnic en la primera concentración motera de Jerez, Ontoria Rock. Se celebrará, como te digo, este sábado 28 de octubre a partir de las 20 horas en el Parque González Ontoria con entrada gratuita. A los Envilo y a los... Insomnio. Pues ni a Envilo ni a Insomnio los conozco. Pero bueno, a los de Kun sí que los conocemos muy bien. Y sabemos que van a estar ahí dándolo todo con ese saber hacer y ese rock and roll tan genuino y tan propio que tienen los jerezanos. Te repito, este sábado 28 de octubre en el Parque González Ontoria de Jerez en la primera concentración motera, Ontoria Rock. Ahí estarán los Dekun y te lo digo tal y como prepárame un redoble Roxa Roxae, lo siento. Precisamente siento es el título del corte que abre el último EP hasta la fecha de los Dekun, ese llamado Arrastrándose. Que hice daño. Brazos puede ser El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Nos llegan más saludos a través de ese grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, el grupo de los ternascos y ternascas que apoyan económicamente este programa y la emisora. Nos llegan saludos Nafarroa Pride desde Murchante de San Jamer. Continuamos con más oferta de conciertos gratuita. En este caso nos vamos hasta la zona centro, hasta la zona de Madrid, con Descendientes, que estarán actuando en el Oasis Sonoro, el festival de música solidaria con el Sáhara que se celebra en Rivas, va hacia Madrid, este sábado 28 de octubre, en la casa más grande. No tiene pérdida. Tú vas arriba hacia Madrid, busca la casa más grande y ahí será. ¿Qué casa? La más grande. La más grande. Que digo que para los parroquianos de por ahí, pues seguramente sabrán dónde está, pero a nosotros, si no nos pone ni calle ni gaitas, pues en el cartel, pues no sabemos deciros más, claro. Es como la aquí, bueno, aquí no, es como en Zaragoza, que me voy al hospital a la casa grande. A la casa grande, pues es lo mismo. Pues esta es más grande aún, la casa grande de Zaragoza. Esta es la casa más grande porque es más grande que la casa grande de Zaragoza. Hombre. Zaragoza, cuando te vas al parque, también te vas al parque grande. Parque grande, sí. Bueno, lo que sí que es grande es la causa que apoya solidariamente con este festival de música, que es solidaridad con el Sáhara, ya que el mismo gobierno de este país no lo tiene, pues ya lo hacemos las propias gentes, sus habitantes. Bueno, entre otras bandas estarán Los Tierra, Calle Alba, Criminal Talks, Not Your Puppet y al ardor de la tarde, Los Descendientes. Un festival que se desarrollará desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, que comienza la última actuación. Los Descendientes, al ardor de la tarde. ¿Te quieres ir a echar un boca bueno arriba hacia Madrid? Pues ahí, en la casa más grande, en el Festival Solidario Oasis Sonoro. Entrada gratuita. A mí es que veo estos carteles, que no viene la dirección de dónde se va a hacer el concierto, y me da Roxae un vuelco al corazón. Es precisamente el tema que estamos escuchando y que da nombre al último disco de Los Descendientes. Sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Es un vuelco al corazón, si te cuento que me inquieta, es difícil explicarte lo que se vive en la tierra. Buscando el porvenir, no encontramos el camino. Lo han robado hijos de puta que querían hacerse ricos. Es un vuelco al corazón y a veces casi revienta cuando enseñan el tesoro que guardan entre las piernas. Buscamos el amor, cómo ha cambiado el cuento. Cenicienta ha desertado, el romanticismo ha muerto. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía, y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Quema el aire al respirar, la envidia infecta al mundo. No pienses en despertar, no es un sueño real.

lejos de tu alcance. Ven aquí, prueba a fugarte, siempre lejos de tu alcance. Pues este sábado no estarán lejos de tu alcance si estás en la sala La Descomunal, Los Desastres. Este es el corte número 3 de Que Corra el Aire, su noveno trabajo de estudio. No pido. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Bueno, tenemos más cositas. Ya hemos dado información de esos conciertos, estos tres conciertos que os proponemos hoy para el fin de semana. Las tres Ds: de Kun, Descendientes y Desastre. Y ha llegado el momento de esas bandas que nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material. En el día de hoy son dos bandas que vamos a escuchar ahora mismito. Como hago siempre que estamos en esta sección, te recuerdo que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, solamente tienes que hacernos llegar tu material, o sea, sí, para que te quede claro, el último videoclip que tengas colgado en YouTube y algo de información de tu banda, al correo de esta emisora, a info@asaltomatarradiorock.com. Repito, el último vídeo que tenga subido a YouTube y algo de info de tu banda a info@asaltomatarradiorock.com. Escucharemos la canta y si nos gusta la pondremos y te avisaremos cuando salga el podcast y todo lo necesario. Justiciano se reúne reventando atas culturales y su líder es un asco. Pues la primera de las bandas que nos han hecho llegar su nuevo material al correo de la emisora son los gaditanos, jovencísimo cuarteto gaditano Ruge Boreal. Que ya han sacado dos adelantos de lo que será su EP debut, pero que vamos a escuchar porque es el que nos hicieron llegar el primero de ellos, un tema titulado Arderás. Inmortal en esta avenida, recuerdo toda la luz que ya no está, y por más que huya, me alcanzarán mis miedos, la culpa y soledad que siento. Todo lo que fue y no será. Bajo tu piel corre la misma sangre, la misma rabia que él. Escupe el ayer, abre tus heridas viajando al sol sin caer. En tu pecho florece. Pasamos al punk rock, el de toda la vida. Nos vamos hasta Toledo, a la zona de Talavera de la Reina, para escuchar un grupo creado por tres colegas que tienen la única intención de sacar lo que llevan en las entrañas y salir a tocar. Su EP debut se titula Primeros Picores y el tema que nos pasaron se titula Cerdo con Z. Son Papá Sabañón y si te gustan o no, les importa un cojón. Esto lo digo porque es lo que ponen ellos en redes sociales, ¿eh? No que me lo haya inventado. Se ha levantado con el pie izquierdo. Al mirarse el espejo ve la cara de un cerdo. Se preguntaba qué pasaba mientras se angustiaba. Se acababa de ver cómo realmente es. Se acababa de ver cómo realmente es. Mira para otro lado, la película no ha acabado. Mira para otro lado, ahora estás asustado. Sentado junto a la soledad, a cada cerdo le llega su final. Prepárate, pronto te llegará. Se acababa de ver cómo realmente es. Se acababa de ver cómo realmente es. Mira para otro lado, la película no ha acabado. Mira para otro lado. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bien cumplidita la primera media hora de programa. Joder, pero bastante bien cumplidita, te recuerdo, por si te acabas de enganchar a la sintonía de asaltomataradiorock.com o a la de cualquiera de las FMs y plataformas que pasan nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, que estás escuchando Pequeño Ternasco. Muy agradecidos por la escucha, también si lo haces vía podcast. Estos 12 días que no lo recuerdo, ya sabéis que está disponible todos los días de lunes a jueves a partir de las 21 hora Madrid en el Facebook de asaltomataradiorock.com y en la propia web. Dos maneras de acceder al mismo, o bien en la lista de podcast buscando Pequeño Ternasco, o bien en Noticias Rock entrando en nuestro blog Ternasqueando. Además, decir que entrando en nuestro blog es donde accederás directamente al artículo del episodio correspondiente. Si lo haces a través de lista de podcast, entras a la página del programa y ahí solamente está el flyer para que escuches los episodios. Bueno, todavía no es Todos los Santos o Halloween, pero ya van saliendo noticias al respecto. Sacerdote acosado por destrozar las calabazas de Halloween de los niños por ser satánicas. Anda, alégrame el día. Pues vamos a ver, en ello estamos, en ello estamos. En el pintoresco pueblo de Kurdejov, en la República Checa, la corporación municipal llevó a cabo una actividad con los niños de la localidad para que tallaran sus propias calabazas de Halloween y después las dejarán decorando el parque de la ciudad cerca de la iglesia. Todo fue bien hasta la mañana siguiente, en la cual se encontraron con que las calabazas aparecieron completamente destrozadas. En un comunicado del ayuntamiento dijeron: ayer el desfile de calabazas y linternas tuvo un gran ambiente lleno de relajación, entusiasmo de los niños, y creemos que los adultos también se lo pasaron bastante bien viendo el entusiasmo ante los ojos de sus hijos y nietos, decía la página de Facebook del pueblo. La cosa ha empeorado esta mañana. Probablemente no encontremos al vándalo en cuestión que arruinó la alegría de los niños, pero creemos que lea este post y esté harto de sí mismo, decía esa misma publicación. Lejos de resignarse, la actividad volvió a llevarse a cabo y a la mañana siguiente se repitió el desastre. Las pequeñas calabazas volvieron a aparecer destrozadas. ¡Oh, qué insistencia! Pero pronto apareció el culpable, el sacerdote del pueblo, Jaromir Smejkal. ¿Ves cómo era un sacerdote? Si yo lo he escrito bien. Ya, pero es que, claro, difícil de... Me sale sos sacerdote. Ya, sos sacerdote. Bueno, pues el Jaromir este consideró que eran símbolos satánicos y que era su deber destruirlos. Palabra de Dios. Eso es. Alabámonos. El religioso comenzó a recibir todo tipo de críticas por su acción, por lo que emitió un comunicado explicando sus actos y pidiendo perdón a medias por su vandalismo. Decía así: no tenía ni idea de que había un evento con niños llamado recogida de calabazas, y al salir de la rectoría el domingo por la tarde vi numerosos símbolos de la fiesta satánica Halloween colocados delante de nuestro recinto sagrado, explicaba. Si hubiera sabido esto, que era una actividad infantil, a pesar de mi deber de actuar decisiva y radicalmente contra el mal, habría considerado el hecho de que también toco los sentimientos de mis vecinos. Se disculpaba tibiamente el sacerdote, aunque consideraba que así protegía a la chavalada del mal y que era una acción correcta como la de evitar que un niño se meta algo peligroso en la boca. Y sí, lo mismo, es lo mismo. El sacerdote. Ante estas disculpas tampoco, bueno, por lo menos no les tocaba. ¿Pero este sacerdote era nuevo en el pueblo? Yo qué sé, no lo sé, no ponen los años que tiene. Ante estas disculpas tampoco logradas, la ira de los feligreses fue en aumento al punto de pedir envenenar al predicador por considerar a las calabazas como vegetales de alto riesgo. No nos suele pasar mucho, pero otra vez lo hemos conseguido. Doble hilada en Pequeño Ternasco. Envenena al predicador, Poison the Preacher es el nombre de la banda. Y vegetales de alto riesgo, Hazardous Vegetation, el nombre de la canción que estás escuchando. Que, por cierto, es el quinto tema que graban estos muchachos de Bogotá, llamados, como te he dicho, Poison the Preacher, que le dan lo mismo, le da leche que caldo teta. Le dan al hardcore, al thrash y al crossover por igual de bien. Come here! cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Por cierto, que se me ha pasado, nos han llegado saludos de nuestro ternasco Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados. Bueno, y ahora la bizarrada con la que nos veníamos riendo antes de empezar el programa. Atentos. Una conductora de Soria queda atrapada dando vueltas en una rotonda. Solo le faltaba la bocina de los pachachos de Chico, ¿eh?, cuando dan vueltas alrededor de la pista central con los cochecitos ese, ¿eh? Lo mismico, vamos. ¡No puedo salir! ¿Cómo se sale de esta rotonda infinita? ¡Que vengan los policías de tráfico! Un usuario de TikTok ha compartido la surrealista situación que ha vivido al salir de trabajo con un coche que no paraba de dar vueltas en una rotonda de la capital soriana. Este coche lleva desde las 4:30 dando vueltas a la rotonda. No lo entiendo. Comenta el muchacho que había aparcado su carro a escasos metros para grabar el momento que él mismo denominó como fenómenos sorianormales. Yo hubiera aprovechado ya una palabra al efecto para hacer el juego de palabras. Fenómenos extrasensoriales. Extrasensoriales, claro. Extrasensoriales. En los 44 segundos que dura la grabación, que el coche ya estaba girando antes. El vehículo llega a pasar hasta 4 veces rodeando la glorieta y sin intención de dirigirse a ninguna de las 4 posibles salidas. 4 salidas, tú. Que a lo mejor no quería salir. Igual era eso. Claro. Con lo a gusto que se está en esta glorieta. Dando vueltas. Además, mi coche es eléctrico y no gasta gasolina ni nada. Que es que estoy pensando en algo y me estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas al asunto. Claro. El TikToker no daba crédito a lo que estaba sucediendo y empezó a contabilizar cuántas vueltas llevaba dadas a la rotonda. Antes las he contado, cuando he pasado por aquí, 10 vueltas. Yo no sé si es que está buscando un golpe o qué, se preguntaba, afirmando que la protagonista de la escena es una mujer. ¡Qué tía! El vídeo se ha hecho viral en pocas horas y los usuarios de la red social no han escatimado en comentarios ironizando sobre la situación. No tiene intermitente y no puede salir de la rotonda sin señalizar al hijo. Esa que gato. Efectivamente, que saque el brazo. Lo que pasa es que los estos del TikTok que comentaban no se saben eso. Claro, es que no se lo saben. No saben. Otros se preguntan si el coche continuó dando vueltas y quieren saber cómo acabó la historia. Pues nosotros os lo vamos a contar. La mujer bajó del coche absolutamente mareada. Y en declaraciones a medios locales dijo: la culpa es de la rotonda esta, que me trae loca. La rotonda drive me crazy. El es el título del cuarto sencillo que lanzan estos chilenos capitalinos llamados Nasty Guns en su corta pero llena de glamour trayectoria. Are you ready? My loudest promises doesn't hide all those lies. No one can hear them. El relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con esta balada, que es el tema que da título al sexto álbum de estudio en la carrera de estos Thrashers, hijos de la Gran Bretaña, llamados Evil. Esto se titula Lo Desconocido, The Unknown. Tóquense a gusto, tóquense contentas, tóquense con cuidado porque es un territorio desconocido, pero no se vayan todavía, porque queda despedirse como banda San Verde Calanda. To see the life conceived awaiting, show me that world pursuing harmony. But with her gaze, will she see someone prepared? The die is cast, pure blood hand unto me. She'll need a hand to grasp. Can I believe? Deceased by clouded reason, will damaged ways pass on to who you'll be? Stained in my mind, will I feel nothing replaced? Vamos marchando, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote, como siempre, si estás medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa en un atasco o viendo como un sacerdote destroza las calabazas de los niños o una señora de Soria dando vueltas a una rotonda sin haber atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto, esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere. Agures, monamures. Campos de verde visión, tierra.